Segundo manito está el Vika Capice. Ajá. Jerry. Para empezar, te vengo a cantar el nuevo meneadito que es de Panamá. A toda esa gente que aquí está presente, pero escucha mamacita, ponte en ambiente. Agarra a tu chico que sea complaciente. Este nuevo ritmo que sienta caliente. Meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo. No soy pequeño, pero sí muy tremendo. Me gustan catiras, morenas y bellas, flacas, gorditas y de bien canela. Que le guste el meneo y no tengan pena. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Sácate un chico, te pusiste a bailar. Bailate un ritmo que te gustó, se llamaba el meneito, pero eso ya pasó. Escucha este ritmo que te va a gustar. El segundo meneo más bien va a gozar. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Intentaron decir que no era el autor del primero y el segundo. Mira, mami, está mejor. Los chicos, las chicas lo querrán bailar. Grande y chico bailan sin parar. Porque el nuevo meneadito, mami, es pa' gozar. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Todos lo bailan en la discoteca. Se mueven ahora de izquierda a derecha. Juegan, vacilan y toman cerveza. Le gusta la changa que le quita la pereza. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. En Nueva York lo vacilan sin parar. En Panamá, la tierra del sol, pa' gozar. En Venezuela le gusta porque quiere bailar. Aquí está Gaby que te viene a cantar. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. A mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito. En Brasil, en Curazao, en Puerto Rico y le canto al Venezuela. No importa quién cante este disco, esto se pone en algo cuando lo canto yo mismo. A mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito. Con tus manos arriba y moviendo su cintura de un lado para otro, que tremenda sabrosura. Si no tienes pareja, búscala con locura. Que llegó Gaby de nuevo a cantarte. Mira, mamacita, con tremenda sabrosura. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Levanta la mano si tú quieres bailar. Mueve tu pie con ritmo sin parar. De izquierda a derecha si tú quieres gozar. De derecha a izquierda si tú quieres bailar. El nuevo meneadito pone a todos a saltar. Porque aquí llegó Gaby que te viene a pregonar. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí.